hacer visitas periódicas, no anunciar los lugares de detención, que es los mecanismos nacionales tienen el mismo mandato que el subcomité. Realizan la misma tarea, digamos. Realizan la misma tarea, con una periodicidad que el subcomité no puede tener. Hoy hay 81 estados partes, las visitas en realidad no son periódicas, se visita un país y no se vuelve por unos cuantos años. Entonces ahí la alianza clave en el sistema de prevención de la tortura nacional e internacional es la existencia de mecanismos que hagan ese trabajo todos los días. Todos los días visiten lugares de privación de libertad, tomen contacto directo y confidencial con las personas que se encuentran allí, descubran la existencia de tortura y malos tratos, pero no alcanza con eso, tampoco le alcanza el subcomité cuando va a un país. Además hay que identificar las condiciones que hacen posible la tortura y los malos tratos, hacer recomendaciones para modificarlas y establecer un diálogo para lograr esas recomendaciones simplemente. Es muy moderno en este sentido el tratado. Digo, como vicepresidente del subcomité, cuando nosotros vamos a un país no nos vamos contentos encontrando tortura. Si solo fuera ese nuestro trabajo, que era la forma tradicional de hacer las cosas. Es ver que algo estaba mal, denunciarlo en todo caso y te volvés a tu casa feliz, dormís tranquilo porque cumpliste con tu función. No, la función del subcomité y de los mecanismos a nivel nacional es la de encontrar las variables que hacen posible la tortura y encontrar qué se puede hacer. Cuestiones puntuales y algunas complejas y recomendarlas y hacer seguimiento. Ese es el rol de los mecanismos.